vecinos de distintas localidades de la provincia de Córdoba venimos a reclamar por una auténtica conservación del bosque y necesitamos que esta ley, que no cumple los requisitos mínimos con relación a la Ley Nacional de Bosques, exigimos que sea rediscutida, retratada, porque consideramos absolutamente la inconstitucionalidad de esta ley mal aprobada. Invitamos a los ciudadanos a retomar la conciencia de lo que es la defensa de nuestro bosque nativo, de nuestros bienes naturales, de nuestra fábrica de agua, de nuestros ríos. Por eso, ciudadanos de Córdoba, organizaciones sociales, organizaciones ambientales, vecinos de las sierras, estamos reclamando aquí en esta convocatoria que es una mesa de debate para el tratamiento de la Ley de Bosques de la provincia de Córdoba, para reclamar una revisión a esta ley que no cumple los requisitos mínimos de la Ley Nacional de Bosques. Por eso invitamos a los ciudadanos a tomar conciencia, a sumarse a esta actividad, a sumarse a este pedido de inconstitucionalidad de la mal llamada Ley de Bosques, ley que permite la tala y el desmonte, como se demuestra claramente en los estudios realizados por la Universidad Nacional de Córdoba. Hemos perdido 11 millones de hectáreas de bosque en nuestra provincia. Tenemos que defender el último 3% de bosque nativo. Por eso necesitamos que se revoque esta nefasta ley de bosques que fue aprobada para volver a tratar el proyecto presentado por la CONTBN en su momento. Queremos decir que esta ley de bosque que tenemos ahora ha sido aprobada en beneficio de los capitales agroindustriales. Por eso venimos hoy día, esta tarde, en solidaridad con los compañeros vecinos de distintos lugares de la provincia, distintas organizaciones, venimos a esta mesa de debate